Bueno, hoy salimos a la calle, nos concentramos en Mitre y Pellegrini con todas las medidas de seguridad, de higiene, de distanciamiento social, fuimos con barbijos, como decir, porque estamos en medio de una pandemia, pero la situación nos obliga a salir a la calle porque es desesperante la situación que estamos viviendo. Vos lo mencionabas, yo soy docente reemplazante, los docentes estamos organizándonos hace más de un mes, exigiendo un salario de emergencia, estamos dispuestos a trabajar de lo que haga falta en las escuelas, porque no podemos ya afrontar esta situación, y también estamos exigiendo que no se nos corte la obra social. Pero al no tener respuesta de los gobiernos, decidimos empezar a confluir con otros sectores, por eso hoy salimos con la red de trabajadores precarizados a expresarnos. Hay trabajadores de distintos rubros, de call center, gastronómicos, empleados de comercio, trabajadores de las aplicaciones, que también se vienen manifestando porque están sufriendo rebajas salariales, suspensiones, despidos, y se les hace muy complicado también llevar adelante una familia. Entonces están exigiendo por y visibilizando su situación de precariedad, al igual que la nuestra. Claro, claro. Esta red de trabajadores precarizados que mencionabas y que confluyen hoy en un reclamo en común, ¿se formó de alguna manera en medio de este contexto? ¿Ya venía de antes? No, es justamente por este contexto donde los sindicatos les dan la espalda, nos dan la espalda a los trabajadores. Acá hay trabajadores que incluso ni siquiera están sindicalizados. Entonces, al no contar con esos espacios de organización para decidir democráticamente cómo qué medidas tomar ante los despidos y los atropellos que sufrimos, surgió esta coordinación desde abajo, democráticamente, primero con asambleas virtuales, pero ya decidimos que algo teníamos que hacer para visibilizar, porque nadie habla de nosotros, así que por eso hoy salimos a la calle. Te consulto puntualmente por el tema de los docentes reemplazantes. ¿Ustedes no pudieron acceder al ingreso familiar de emergencia? No, nosotros ni siquiera pudimos acceder al IFE. O sea, somos doblemente discriminados porque no accedemos al IFE, pero tampoco cobramos un salario. O sea, estamos en una situación de hambre prácticamente, porque no, si no tenemos la ayuda de un familiar, de un amigo que colabore en esta situación, no tenemos plata ya para comprar alimentos. Es realmente muy grave lo que estamos viviendo. Tamara, ¿realizaron algún tipo de presentación ante las autoridades? ¿Algún reclamo formal, me estoy refiriendo, durante la jornada de hoy? Sí, a la par de la movilización se hizo una presentación en el Ministerio exigiendo el cese de los despidos, es decir, ya hay un DNU que prohíbe los despidos, pero eso no se tiene en cuenta, y también el cobro del IFE a todos los sectores, porque ni siquiera tampoco pueden cobrarlo todos los trabajadores, y también están reclamando a los compañeros que 10.000 pesos, lamentablemente, para afrontar esta situación gravísima, no alcanza, y están exigiendo un salario de 30.000 pesos. Uh-huh. ¿Sabés cuántos trabajadores docentes son los que se encuentran en tu misma situación? En toda la provincia somos alrededor de 20.000 docentes. Es un aproximado, es un número que dio ATE, pero también sabemos que hay docentes que por ahí cuentan con 2 o 3 horas cátedras y figuran como activos, como trabajadores con un salario, pero la realidad es que con ese dinero de esas poquitas horas tampoco podés sobrellevar una familia en esta situación. Entonces es mucho más profundo la situación. Claro, claro. ¿Cómo crees que se puede empezar a solucionar esta situación pensando hacia adelante en tareas que podrían realizar los trabajadores docentes reemplazantes en un contexto en donde no hay clases o de alguna manera se están realizando pero de forma virtual? Uh-huh. Nosotros sabemos que los docentes titulares están sobrecargados de tarea. Ellos están trabajando incluso poniendo plata de su bolsillo, porque el internet lo garantizan ellos mismos, pero están realmente desde que se despiertan hasta que se van a acostar respondiendo mensajes, pasando actividades, corrigiendo, y es una sobrecarga que también no es sana para los trabajadores. Entonces nosotros los reemplazantes podemos jugar un rol ahí para que se dividan las horas de trabajo y que todos podamos tener un ingreso para poder comer. Claro, claro. Tamara, por último, consultarte cómo se desarrolló la movilización de hoy, en qué punto geográfico fue y de qué manera se llevó adelante. Bueno, nos concentramos en Mitre y Pellegrini y fuimos estuvimos marchando por calle Pellegrini hasta España, bueno, con distanciamiento social, todos separados, con barbijos, con carteles, tratando de expresar todo esto que te estuve contando para que nos den una respuesta, para visibilizar la situación de precariedad de los trabajadores, que somos una gran porción, un gran porcentaje de la sociedad y que estamos totalmente invisibilizados.